se cae gasolón. Prende un moto, prende un bron. Esto es pa' que huele sin montarte en un avión. Esto es pa' que prende el aire y de un vueltón. Precaución, tengo ojos pelados con el copertón. Fino, fino, sin tallo, sin pepa, purecillo en el filillo. Y la nota se te trepa, que no hay que pasar la llave. No, que ya me siento en una nave. Despegamos hace rato y no hay nadie que nos baje. Bombay, zafiro en el bolsillo, cachimiro. Una piqui bien sabrosa pa' encontrar mato el corillo. Par de cookies quieren fuerte, pues fuerte que vamos a darle. Pero créeme que ni una tripleta vamos a pagarle esta noche. Sí que nos fuimos por la ventana y seguimos hasta pasado, porque ya hoy es mañana. Así que ponme mi canción y súbeme el musicón, porque cuando ponen fuerte que se forme el vacilón. Y si tú quieres fumar conmigo, pues tráete un filo. Llegale comando y una amiga pa' kilo. Aquí no hay pangola, todo es purecillo. Esto es bien sencillo, fuck el cigarrillo. Y si tú quieres fumar conmigo, pues tráete un filo. Llegale comando y una amiga pa' kilo. Aquí no hay pangola, todo es purecillo. Esto es bien sencillo, fuck el cigarrillo. Mami, móntate aquí, vamos a dar una trilla. Por el expreso, cazuleo y enguillao. Vacilón, pa' que muevan esos culos y le suden esos mulos y se mojen de seguro, aguantándose del muro, tirándolo pa' atrás, yo mirándolo acá, inhalando mi cachaga, hasta tú estás pasada. Eso a mí me gusta, chavo reinando en mi alrededor como Wutan. Fuerte billete está, hijo de puta, nada se compara y eso va sin reputa. Gapa negra a Zabache, la marca es Versace, zapatillas con Medusa, cuidado que no pise un bache. Aquí no hay pangola, todo es purecillo. Esto es bien sencillo, fuck el cigarro.